woman's dream is so much earlier than I am. So a woman dreams. Rebeldes sin sombra, programa feminista. Escúchanos en directo los lunes a partir de las 11 horas. Contacta con nosotras a la dirección rebeldesinsombra@latinmail.com. Ni sumisas, ni devotas, gordas, peludas y locas. Rebeldes sin sombra en el 104.5 Radio Bronca. Hola, buenos días. Estamos aquí otra vez en el programa Rebeldes sin Sombra. Bueno, deciros que este programa ahora mismo no está siendo en directo, por tanto, si nos escuchas el lunes 1 de marzo, no, 2 de marzo, bueno, cuando nos escuches los primeros días de marzo, el lunes, no estamos en directo, o sea que no puedes llamar ni nada. Y nada, como deciros que se repite el jueves de 5 a 7 y el domingo de 11 a 2. Y bueno, pues comentar que para quienes seáis oyentes habituales, pues yo hacía mucho que no hacía programa. O sea que esta voz igual os resulta nueva. Y nada, y tenía ganas un poco de leer una frase que tenía ganas, bueno, de comunicarla, y dice así, le hacía pensar en la destrucción de la isla y su desaparición bajo el mar, proponiéndola a la vista de cómo cada uno de sus días se esfumaba en una rápida sucesión de actividades, de que todo era tan efímero como un arco iris. Esta frase es de Virginia Woolf, del libro de To the Lighthouse, que es el faro. Y nada, y bueno, un poco quería comentarla por sensaciones o sentimientos que tenemos, bueno, amigos y amigas que ahora mismo estamos como un poco tristes o que sentimos dolor. Y también un poco quería comunicarlo porque con este sentimiento un poco hoy empiezo a retomar este programa y los siguientes programas que pueda hacer, y comentar que seguramente va a ser un poco desastrillo porque hace mucho que no estoy en la mesa, y a ver cómo sale. Y bueno, y nada, y voy a poner una canción que se la voy a dedicar a toda esa gente que está ahí y con dolor, con tristeza, con lo que sea, va para ellas. Rings. Bien, pues seguimos. Comentar que vamos a hablar un poco así, un poco de sumario, vamos a hablar de algunas de misceláneas así y vamos a centrar un poco el eje en el tema del aborto. Va a girar en torno a la nueva propuesta de ley de plazos, a unas convocatorias que han realizado unas compañeras y para ello tenemos aquí a una de ellas para que nos lo explique desde su voz y desde su experiencia. Y bueno, y también pues a comentar un poco sobre la propaganda que están haciendo los antiabortistas y bueno, un poco de dónde salen, que este tema igual ya una vez ya se tocó en este programa, pero es muy importante retomarlo debido a igual pues justamente a las cosas que están haciendo y las que seguramente van a seguir pasando. Y bueno, y para empezar, pues yo quería hablar un poco de justamente ayer hubo un concierto en el Ateneo del Besós que tocaron varios grupos de punk y se repartió una octavilla que quería leerla porque me parece bueno que está bien compartirla y se llama Res da Nou. Estamos en plena crisis de todo un mundo que amenaza próxima ruina. Ricardo Mella, 1913. O sea que Ricardo Mella ya en 1913... estaba hablando de una crisis que ahora pues se ha puesto en boca de todo el mundo, ¿no? Estamos actualmente en crisis, según los medios de comunicación y tal. De vegades em pregunto què fem aquí, dins el punk, i què hi feu vosaltres? Si realment estem creant alguna cosa o només parasitem quelcom que en van deixar altres persones abans que nosaltres arribéssim. Si no és massa fàcil ser punk avui. També, potser, que hem perdut amb aquesta facilitat i comoditat. Sortim cada dia al carrer, contemplem tota la merda que ens envolta i ens suprimeix, però no tornem al refugi del punk a plorar les nostres penes. Però tornem al refugi del punk a tornar a plorar les nostres penes. Hem perdut conflictivitat i capacitat de provocar. Assumim pocs riscos i la llibertat suposa un risc extrem. Així doncs, què volem? Penso que el punk ens podria donar forces per combatre aquest maleït sistema i no ser tan un lloc on ens amaguem de la societat, per criticar-la en secret. Per això, també, crec que la sinceritat hauria de ser un valor més present dins nostre, que allò que diem sigui un reflex del que fem i pensem, i no una aparença estètica. De totes maneres, acabant també amb Ricardo Mella, no faltaran voces que clamen des d'aquí abajo per una vida senzilla, honesta, sincera, que vendrà al derrumbar-se el mundo que agoniza, que sorgirà de l'estrépito de totes les cucanyes al venir-se al suelo. Y además de querer leerlo porque tenía ganas de compartirlo, también el hecho de que cuando acabó el concierto, pues habían un montón en el suelo. Y nada, y esto viene un poco a pensar que realmente pues no sé muy bien qué estamos construyendo o qué queremos construir, en el sentido de que vamos a un concierto que además de pasárnoslo bien, supuestamente también están dando un mensaje o no vamos a escuchar unas opiniones o a reflexionar un poco con las letras y nos aportan estas reflexiones para poder pensar sobre ellas y leer y la gente pues parece que le da igual y las tiran al suelo y eso la verdad es que entristece un poco y no sé, y genera dudas en torno a lo que hay en torno del punk o de los conciertos o ya para para estadiarlo otras cosas pues en general en todo, ¿no? Y bueno, y relacionándolo también sobre un poco cómo aconteció el concierto, pues que fue bastante bien, pero bueno, lo de siempre, se suelen repetir pues actitudes sexistas como los típicos comentarios de hijo de puta o puta y estaba claro que a veces esto suena un poco de guay, ya estábamos con el puritanismo o lo políticamente correcto, pero o sea, una cosa es que te salga y tengas mucha rabia y un día pues quieras expresarte así y otra es que constantemente en un concierto igual de 3 horas y media o 4 pues no pares de escucharlo porque eso ya es como es demasiado y se cae en este juego y en esta tontería de bromar con eso y cuando creo que desde siempre se ha dicho que el lenguaje es algo muy importante, ¿no? Pero bueno, no sé, ahí queda. Y también, a mí también me sale mal comentarlo ahora aquí cuando realmente estuve allí y hubo un micro para decir cosas y no lo dije, pero también el ambiente con estos temas pues es un poco hostil y prefieres decirlo por otros medios. Yo no, en ningún momento me animé a decir, oye, ya está bien de repetir esta palabra constantemente. Y nada, y después también un poco lo del baile, que estamos en lo de siempre, ¿no? Que igual ayer más o menos se respetó bastante, pero que este es otro tema de que, no sé, de hasta qué punto pues hay cosas que, actitudes que bueno, que en el baile pues se ven reflejadas, de lo mismo que actitudes y pues, por ejemplo, de la forma en que dices hijo de puta también y muchas más cosas. Y bueno, después de esta chapa que me he metido sobre este tema, pues vamos a hablar ya del tema, así como un poco de lo que está pasando ahora con lo del aborto. Y queríamos empezar un poco con una breve, bueno, breve no es breve, una completa cronología. Y bueno, pues nada, que vamos a introducir así también comentarios y así empezamos con este tema. Empiezo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, este es un informe realizado por Concepción Izarra, del boletín epidemiológico de la CAM, que yo está hecho en febrero del 2007, y se titula así: la lucha por el derecho al aborto, y es una cronología simplemente. En 1970, en Francia, con motivo del juicio por aborto de Bobigny, se lanza el llamado Manifiesto de las 343, que fue firmado por mujeres feministas de relevancia intelectual y social, Simone de Beauvoir, entre otras. Las firmantes pedían la legalización del aborto y la necesidad de que éste se practicara en condiciones saludables. Ley del aborto en 1974. En 1973, en Italia, se crea el Centro Italiano Sterilizzazione y Aborto, en defensa del aborto libre, gratuito y autogestionado. Bueno, que aquí hablábamos que ellas incorporan autogestionado, y esto ya sí lo hemos perdido aquí, sí, como reivindicación, y es una cosa pues muy importante. Muy importante. ¿No? Y que sorprende, ¿no? Sí, ¿qué dices, sí, autogestionado? ¡Wow! No, es que hay que releer, porque esto... En abril de 1978 se aprueba una ley sobre el aborto en Italia. La experiencia francesa e italiana influirá en el movimiento feminista español. Bueno, español. Bueno. En 1976, octubre, son detenidas 11 mujeres en Basauri, acusadas dos de ellas de practicar abortos y el resto por someterse a prácticas abortivas. 1977. El movimiento feminista realiza una campaña por la legalización de los anticonceptivos, por una sexualidad libre y por el derecho al aborto. Se exige la amnistía para las mujeres condenadas por los llamados delitos específicos, entre los que se encontraba el aborto. Espérate, que bajo. 1978. Legalización de los anticonceptivos. Junio. Pero bueno, que me decían también mujeres con las que hablaba que podían estar legales, pero podían en la farmacia no vendértelos o tener muchísimos problemas para conseguir anticonceptivos. Mm-hmm. Junio. Primera reunión para preparar la campaña internacional por el derecho al aborto en Londres. La coordinadora de organizaciones feministas del Estado español critica el texto constitucional que se somete a referéndum, entre otros aspectos por el artículo 15, que dice: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, al considerar que dificultará el reconocimiento pleno del derecho al aborto. 1979. Desde algunos grupos de profesionales pro derecho al aborto, como en Valencia, se comienza la práctica clandestina de interrupciones voluntarias del embarazo. Octubre. Se suspende la vista oral del procesamiento a las 11 mujeres de Bilbao. Son acusadas apenas que van entre 6 meses y un día hasta los 60 años. En Barcelona, Valencia, Sevilla, Canarias, Valladolid, Oviedo, Madrid, Zaragoza y Bilbao se producen numerosas manifestaciones y encierros en apoyo a las 11 mujeres de Bilbao. El mismo día 26, ante la audiencia de Bilbao, se manifiestan 3.000 personas. Estas movilizaciones son impulsadas por la Coordinadora Feminista Estatal, que siguiendo el ejemplo de las francesas recoge más de 1,000 firmas de mujeres y hombres famosos que afirman haber abortado o colaborado en abortos clandestinos. En diciembre se celebra un juicio en Madrid contra 8 mujeres y un hombre acusados de practicar abortos. 1980, enero, puesta en marcha del Centro de Información Sexual Los Naranjos en Sevilla. En octubre irrumpe la Guardia Civil en ese centro. Son detenidas 29 personas, 20 de ellas acusadas de haber realizado prácticas abortivas. Se incautan 432 expedientes de personas que solicitaron información sobre sexualidad en Los Naranjos. Amplias movilizaciones de apoyo convocadas por la Coordinadora Feminista Estatal y numerosas muestras de solidaridad en distintos lugares de Europa. En noviembre comienza el proceso que durará 9 años contra 8 personas miembros del colectivo de Los Naranjos. 1981, enero. Se entregan en el juzgado de Sevilla 26.249 firmas de mujeres y hombres que declararon haber abortado o colaborado en la práctica de abortos. Entre 1981 y 1983 se extienden las experiencias de planificación y realización de abortos. Se trata de extender el aprendizaje con el método Karman. Vale, pues vamos a aprovechar para explicar un poco lo del método Karman, que es una pasada, y entonces comentar que pues el método Karman, así técnicamente, se llama regulación menstrual y se utiliza solo hasta los 6 o 7 semanas de ausencia de regla. Y consiste en dilatar el cuello del útero e introducir un, le llaman canulo de Karman, conectado a un aparato de aspiración que succiona el contenido uterino. Bueno, el aparato de aspiración puede ser simplemente una bufeta, ¿no?, de aire que succiona el contenido uterino y provoca la menstruación. Y bueno, claro, o sea, se realiza sin anestesia ni nada, pero que es fuerte porque cuando a veces se habla de métodos de aborto, pues sin ir al hospital, ¿no?, muchas veces sale, bueno, yo tengo la imagen de lo de la bufeta del aire, ¿no? No sabía que era el método Karman, pero sabía que se hacía y qué fuerte. Con la pera, eso, con la pera, ¿no? Eso, que se eso. Llama pera. Se llama pera. Es muy sencillo, por lo visto. Y, sí. Que hay gente que eso, que en vez de esperar la regla, pues depende de cómo, si eran reglas muy dolorosas o no sé qué, yo sé que se usaba hacía, ¿no? Esto. Sí. Y bueno, y este método parece que, bueno, que hay un grupo de salud en Brighton, bueno, en Inglaterra en general, bueno, sé que en Brighton, pues lo aplican, bueno, lo aplican. Uh-huh. Y lo hacen allí, y bueno, y están, había como una propuesta de ir a Irlanda, que está tan, bueno, que está tan chungo este tema, y enseñarle a unas chicas, bueno, había toda una serie de gente que quería aprender para poderlo hacerlo allí, ¿no? Que al final no sé en qué ha quedado, pero pues esto estaría muy bien. Claro. Recuperarlo. Claro. La verdad que sí. Vale, sigo. 1982. Inicio del juicio de las 11 mujeres de Bilbao. Manifestaciones por el derecho al aborto. Presentación de una propuesta de ley de aborto elaborada por la Coordinadora Feminista Estatal. 1983. En febrero, marcha de mujeres a la Moncloa impulsada por la Comisión por el Derecho al Aborto del Movimiento Feminista de Madrid. El Parlamento inicia el debate sobre la despenalización de algunas prácticas abortivas. La policía disuelve con violencia a un grupo de mujeres de la Comisión Pro Derecho al Aborto de Madrid, concentrado ante las Cortes. En noviembre, una mujer y un hombre son condenados por un delito de aborto. Lo insólito es que la mujer había abortado en Londres. Se indulta a las mujeres de Bilbao. Ya. Qué fuerte. Y esto es en el 82, que tampoco no hace mucho. 1984, una mujer condenada en Santander a 6 meses y un día por abortar. Shame. En 1985, en abril, el Tribunal Constitucional da por bueno parte del recurso presentado por la coalición popular sobre la ley aprobada y obliga a su modificación. La ley es aprobada el 3 de agosto de 1985. El primer día en el que es posible abortar en España presenta en su puesta en funcionamiento muchas trabas para poder llevarlo a cabo en la sanidad pública. Noviembre. En las jornadas feministas 1975-1985, 10 años de movimiento feminista, celebradas en Barcelona por la Coordinadora Feminista Estatal, 3.000 mujeres respaldan la iniciativa de las Comisiones Pro Derecho al Aborto, con la práctica de 2 abortos en una de las salas de los hogares Mundet. Ué. Esto nos ha gustado mucho, ¿sabes, no? Está aquí cerca, ¿no? Muy bien. Pues nada. Y meses después da inicio a la campaña de la Coordinadora Feminista Estatal Derecho al Aborto Libre y Gratuito. Las mujeres decidimos, estamos haciendo abortos. Así se llamaba, ¿no? Muy bonito. También. 1986. Los medios de comunicación se reúnen con el movimiento feminista. En Cantabria, Tarragona, Barcelona, Asturias, Madrid, Navarra, cientos de mujeres dan a conocer que desobedecen la ley sobre el aborto por considerarla insuficiente. Bueno, eso, ¿no? Pues anuncian que están haciendo abortos y lo hacen, ¿no? Y noviembre, en Madrid, el juez Valle detiene y encarcela al equipo del Centro de Planificación Duratón y al de la Clínica Dator, primera en abrirse en España. Que, bueno, tú me comentabas, ¿no?, que te sorprendía cómo los antiabortistas estaban todos muy obsesionados con esta clínica y comentabas que igual es porque fue una de las primeras, ¿no? ¿O la primera? Claro, la primera, ¿no? La primera. O sea, que supongo que para ellos sería muy importante acabar con ella, ¿no? Bueno, llevándose las historias clínicas de las pacientes, ¿no? Cuando inmediatamente el gobierno socialista hace público el decreto que establece los requisitos necesarios para la acreditación de las clínicas privadas dedicadas a la práctica médica del aborto. Las organizaciones feministas denuncian que en los centros de la red sanitaria pública no se puede abortar. Esto ya venían denunciándolo y así seguimos. Detenciones de 2 miembros del Instituto Médico Canalejas de Salamanca y de 30 personas en una clínica de Málaga que dirige, bueno, un hombre. En Almería, una mujer de 43 años es condenada por la Audiencia Provincial a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial durante 6 años y un día. Su delito, haberse practicado un aborto introduciéndose perejil en la vagina. Fue denunciada por el ginecólogo al que acudió posteriormente. Madre mía. Diciembre, la Coordinadora Feminista Estatal celebra en Madrid el Tribunal contra las Agresiones al Derecho al Aborto. En el encuentro participan unas 3.000 mujeres y se realiza un aborto ilegal para presionar al gobierno. También muy buena acción, ¿no? Esa. Sí, sí, no se quedan palabras, ¿no? Uh-huh. 1987-1988, octubre en Pamplona. Procesamiento de 4 médicos y una joven de 19 años por un delito de aborto, practicado en 1986. Era el primer juicio por un aborto legal y practicado en un hospital de la sanidad pública. Aquí comentabas que fue a partir de aquí que en Navarra... Sí. Esto tuvo mucha cola y en Navarra actualmente no hay clínicas ni públicas ni privadas en las que puedas realizar un aborto a raíz de esto, ¿no? Estamos hablando del 84, ¿verdad? 88. 88, perdón. 87-88. 87-88, pues ya casi 20 años. 20 años ya, madre mía. Es una pasada. Y bueno, a raíz de esto en diversas ciudades como Alicante, Barcelona y Madrid, entre otras, se produjo un acoso judicial contra las clínicas autorizadas para practicar interrupciones de embarazo. Bueno, lo mismo que hubo ahora recientemente, ¿no? Incautación de historias clínicas, detenciones por la práctica de abortos, citaciones a declarar de hasta 300 mujeres en algún caso. Bueno, en 1989, marzo, comienza después de 9 años desde el inicio del proceso el juicio contra las 8 personas del Centro de Planificación Familiar Los Naranjos de Sevilla, del que ya hemos hablado, inculpadas por la realización de abortos. El fiscal pide 22 años de cárcel. La sentencia condenó a un año a 4 a un año a 4 de las personas enjuiciadas. El gobierno socialista les indulta en enero de 1994. En 1990, juicio de Pamplona. En enero de 1990 se celebra el juicio a los profesionales sanitarios acusados de haber practicado un aborto en el Hospital Público Virgen del Camino. Mira, no sé, ahora no lo sé si es a raíz de esto o del anterior, pero ¿sabes lo que decíamos de Navarra? Ah, vale. Creo, igual es este, vale. Un hospital público, como si ya en un hospital público los van a los van a perseguir y van a dejar que los persigan, pues ya supongo que ahí, a raíz de ahí, ya dijeron, pues aquí no se va a mojar nadie por realizar abortos, ¿no? Que incluso, dice, en 1992 el Parlamento Europeo aprueba una resolución solicitando al gobierno español que cese las persecuciones, detenciones, juicios, etcétera, por aborto. O sea, ya sí, ¿no? Si el Parlamento Europeo le tienen que pedir que no persiga más, esto ya es que supongo que apestaba demasiado. Sí, sí. No sé, ya son unos... Sí. No sé. Bueno, 1994, a finales de junio, el gobierno remite al Consejo General del Poder Judicial su anteproyecto de ley orgánica de interrupción voluntaria del embarazo, en el que introduce un cuarto supuesto de despenalización, las causas económicas sociales. Anteproyecto que no se lleva a las Cortes para su discusión y se acaba la legislatura sin que haya ningún tipo de modificación de la legislación vigente desde 1985. Desde el 85. Hombre, y esto de la situación económica social, la verdad es que... Bueno, es un punto... es un punto a decir, joder, no veas. O sea, que es muy importante, ¿no? Y ya. No fue más no, para adelante. No fue nada. Para adelante. Y desde el 85 hasta ahora, ¿no? Que están... Sí, que se han puesto... Eso, ¿no? Que es una ley que permite que si los ultracatólicos o, bueno, gente de esta calaña, pues, quieren, pues puede ser perseguida, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y sí, y se repite, ¿no? Bueno, comentábamos que... Nada, que lo que hemos estado leyendo hasta ahora es más que nada repetición de cosas que, pues hasta, bueno, que se llevan haciendo, pues si lo último que hemos dicho es del 94, pues hasta el 2009 se vienen repitiendo, pues, respuestas, ¿no? Por ejemplo, lo de las firmas, de hacer firmas, pues, hace unos meses se llevaron también unas firmas aquí en Barcelona, no me acuerdo muy bien el mes. Igual tú sí que lo recuerdas. Bueno, sí, como fue... A ver, fue el año pasado, en diciembre o así, yo creo que empezó lo de perseguir las clínicas y todo. Verdad. Esto. Sí, eso, ¿no? Que realmente no ha cesado el acoso contra las mujeres que abortamos o contra, ¿no? Bueno, eso, contra la libertad de elección. O sea, que se ven en la cronología, ¿no? Que no dejan de haber juicios y supongo que cierre de clínicas y todo lo que conlleva, ¿no? Sí. Y ellos, ¿no? Y los cabrones estos abortistas que, bueno, pues que desde siempre han estado ahí haciendo la suya. Y, bueno, y ya remitiéndonos ya más, mucho más lejos de la historia, pues desde siempre también han sido perseguidas tanto las que abortaban como las que ayudaban a abortar, ¿no? Claro. Que es algo que... Sí, sí. Que como no nos pongamos las pilas, me parece que tenemos que todas aprender el método este. Yo desde aquí animo a que nos pongamos las pilas a aprender este método, por favor. Sí, nosotros lo hemos visto por internet, o sea que tampoco tiene mucho... Sí. Vale. Sí, y bueno, sí, subrayar un poco, ¿no? El también, bueno, también se vuelve a repetir, ¿no? Pero bueno, lo que pasó también hace un año con la persecución a esas clínicas y que se llevaron los archivos y que iban a las basuras y no sé qué, bueno, más cosas. Y para hablar igual de este tema, vamos a introducir un artículo que sale en la publicación Barrio después de un poquito de música. Yeah.

Ore, ore, ore, are. Ore, ore, ore, are, are, are, ore. Ore, ore, ore, ara. Ore, ore, ore, ara. Ore, ore, ore, are, are, are, ara. Ore, are, are, are, ara. Ore, ore, ore. El artículo se llama Nueva ofensiva contra la libertad de decidir de las mujeres. Y bueno, eso, sale en una revista de barrio de la Trini y ya está. Creo que más o menos estuvo escrita en enero o febrero del 2008, cuando empezó todo. Y empieza así. A raíz de una denuncia interpuesta por E. Christians en el 2006, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia investiga por supuestos abortos ilegales e irregularidades las clínicas de interrupción del embarazo relacionadas con el doctor Morín, al que arrestarán junto con 12 profesionales más. A día de hoy, el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ha revisado 139 historiales clínicos de los 2.780 que requisó en la clínica de Morín y ya tiene a 99 mujeres imputadas por posible aborto ilegal. Aunque legalmente, en el Estado español, está permitido abortar sin que importe de cuántas semanas estás cuando suponga un riesgo psíquico o físico para la mujer. Bueno, esto se parece mucho a lo que hemos contado antes, ¿no? E. Christians es un grupo de presión que nace en el 2001 de fundadores de CiU con la intención de evangelizar la política y volver a los valores tradicionales. Es lo que se conoce como grupo integrista. Un ejemplo, su oposición a la campaña de la Generalitat de instalar máquinas expendedoras de preservativos en los institutos, que finalmente, y gracias a ellos, no se pusieron. Esto es heavy metal, sí, o sea, es muy fuerte. Esto no hay que olvidarlo, ¿no? O sea, no solo que estén en contra del aborto, sino que están en contra, eso, de los preservativos y de cualquier forma de controlar tu... Sí, tu sexualidad y bueno, y a mí lo que me parece muy fuerte es que no se quedan en palabras, ¿no? Sino que presionan y lo consiguen. Sí, y han conseguido que eso, que es una de las cosas más básicas que creo que hay ahora mismo para poder cambiar, bueno, entre otras, ¿no? Pero es uno de los puntos básicos en la adolescencia para poder intentar cambiar lo de los embarazos no deseados, además de lo de la penetración, que bueno, que ya hablaremos más tarde, pero es muy fuerte que consiguen la suya, es terrible, vamos. Sí, pues porque están muy relacionados con el poder, ¿no? Bueno, sí. Esto lo cuenta, ¿no? Son cofundadores de CiU que montan E. Christians, ¿no? Entonces, pues claro, tienen mano. Pero el clima fue caldeado por muchos otros grupos de la ultraderecha católica. Agresiones contra una de las trabajadoras de la clínica Dator, de la que ya hemos hablado antes, pintadas, petardos y ventanales rotos contra varias clínicas, sobre todo en Madrid. El Partido Fascista Alternativa Española pidió permisos y se concentró el 28 de diciembre ante las 7 clínicas que practican abortos en Madrid. ABC, Acteoir, Forum Libertas, entre otros medias, crearon noticias con montajes e inexactitudes. En respuesta al acoso y para llamar la atención sobre lo que podría llegar a ser un grave problema de salud pública, ya que el 98% de las interrupciones del embarazo se realizan en el sector privado, en enero se realizó una semana de huelga de las clínicas convocadas por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. También se pedía la reforma de la actual legislación sobre el aborto por considerar que no cubre la demanda social. Bueno, el artículo sigue... Pero esto era un poco cronología de lo que pasó el año pasado, de cómo, bueno, pues eso, los ultracatólicos se organizaron y empezaron las denuncias a las clínicas y empezó las concentraciones en Madrid y eso, bueno, lo que he contado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y claro, entonces... Pues la cronología se queda un poco eso lo que hemos dicho en el 94, ¿no? Pero explica cómo desde el 85 pues no se ha retocado nada y queríamos comentar un poco en la situación en que se encuentra actualmente la ley del aborto, porque bueno, igual si veis la tele y tal, pues no sé si os habéis fijado o no, pero el PSOE ya cuando se presentó a las primeras elecciones, si no me equivoco, que no sé en qué año fue, lo siento, no me acuerdo, pero cuando ganaron, vamos, habían prometido ya hacer una reforma, hacer algo al respecto, que bueno, pues se quedó ahí hasta hace unos meses, que quieren, bueno, hay una propuesta de ley de plazos y, bueno, comentar que habían, bueno, que se formó una comisión, que estuvieron 3 meses, pues, sí, consultando, ¿no? Y no sé, tú lo sabes mejor. No, sí, supongo que, bueno, hubo mucha gente, ¿no?, que nos decía, pues cuando decíamos vamos a hacer algo, vamos a presionar, nos decían, bueno, no, ahora estamos en la subcomisión y ahora estamos centrados en esto, en la, bueno, en presionar ahí, no sé qué, bueno. Y bueno, no, que yo creo que sí que les ha llegado la información, esta subcomisión sí que tenía información real de lo que estaba pasando con el aborto, ¿no? Pues de que realmente las mujeres no éramos quien decidíamos que si queríamos ser madres o no, no, bueno, que los menores, pues realmente hay mucha gente que tiene relaciones sexuales antes de los 18, obviamente, y entonces pues esa gente pues era dependiente de la creencia que tuvieran sus padres, y bueno, se han dado muchos casos, ¿no?, de gente muy religiosa que ha obligado a sus hijas a ser madres, ¿no? O sea, que conocían. Esta subcomisión, yo creo que les llegó la información de lo que pasa realmente con el aborto, pero los resultados, la propuesta que tiene de reforma el PSOE, pues bueno, pues a mí me parecen bastante tristes. Bueno, dicen que quieren que el aborto sea que deje de ser un delito, ¿no? Pero solo hasta las 14 semanas. Eso no se sabe seguro. Pero la propuesta creo que va por ahí. Hasta las 14 semanas libre. Y bajo cualquier. O sí. sea, tú decides, sí. Hasta 14 semanas se hace. Bueno, eso, bueno, que es como está en Francia. Y luego hasta las 22, pues si hay riesgo de malformación del feto o riesgo para la salud psíquica o física de la mujer. Y entonces ahí entramos otra vez. Antes no había, cuando era un problema de salud física o psíquica para la mujer, no había un plazo de tiempo legal o ilegal. O sea, se podía, vamos, claro. sin poner ningún, un tope, claro. ¿No? Sin poner ningún tope. Pues ahora que sea hasta las 22, lo más seguro que sea hasta las 22, pues bueno. Pues claro, a mí me parece retroceder. No sé. Luego cada una que se haga su. Sí, su reflexión, pero sí que es curioso eso, ¿no? De. Pues antes. Además, bajo también. Justamente bajo esta excusa, entre comillas. Un montón de mujeres han abortado, ¿no? Todas, básicamente. Sí, todas, claro, como tú dices, todas, sin ningún bueno, eso, pues han ido y lo han podido hacer en las clínicas privadas, ¿no? Entonces, claro, esta regularización, a ver, bueno, no sé, también se tiene que aceptar y tal, pero a ver, sí, yo también igual estoy de acuerdo contigo que es un retroceso, ¿no? De, claro, a veces, ¿no?, el hecho de regularizar comporta también estas trampas, ¿no? Sí. De que hasta ahora igual pues había una ley que está en el Código Penal y tal, pero habían, pues bajo este mundo de las clínicas privadas, claro, pues si pagas, mientras pagues te vamos a decir que sí, te vamos a rellenar un informe y lo vas a hacer, ¿no? Ahora quizás regularizarlo ya veremos, ¿no? Igual quizá se pueda seguir haciendo. A ver, a ver. Sí. Sí, igual. Lo que pasa que es eso, ¿no? Que lo que es seguro es que hacer una línea entre las 14, ¿no? Las 14 semanas, pues ya, pues eso, es otra vez decir o caer otra vez en que has sido irresponsable porque se te han pasado los 3 meses y medio, que has hecho todo este tiempo, o sea, es caer en cosas, pues bueno, que yo creo que bueno, pues eso, es más de lo mismo, ¿no? Sí. Sí, decir que la mujer es una irresponsable, ¿no? En el fondo. Ya. Sí, joder, y además, no sé, que cada una tiene sus momentos y sus procesos y no hay personas que, bueno, no hay mujeres que lo tengan tan claro, ¿no? Y claro, que, no sé, el hecho de sentir que estás limitada a 3 meses y medio por las experiencias que todas conocemos es una tensión muy grande y... Y estás ahí, no sé. Y ahora cuando eres amiga de alguien que no lo tiene claro, es como tienes presente todo el rato que hay un plazo y se va acercando ese plazo y es como, madre mía. Nada, es una mierda, ¿no? Pero como lo que comentábamos también, que no nos extraña el hecho de que las conclusiones de la comisión, que se acercan tanto a la realidad que hay en la calle, no se acaben de transmitir en esa ley, ¿no? Uh-huh. Que de alguna forma, bueno, es lógico por cómo funciona el poder, pero pues no sé, ¿no? Que pues comentarios igual que tú decías, ¿no? Decir, ah, pues esta ley está bien, miraosla, o la idea que se tiene de que igual las cosas van para adelante, pues tampoco se rige esa norma, ¿no? Y qué es eso, ¿no? Que luego siempre habrá posibilidades de escaparse de la ley, ¿no? O yo qué sé. O eso, incluso gente que pueda hacérselo en casa. Pero una cosa también súper que recalca mucho es que solo se puede hacer en centros... O sea, que lo de hacérselo en casa, nada de nada, nada, ¿eh? Claro. Nada de nada de nada. Claro. Eso sigue estando perseguido. Claro. Ah, y un punto creo interesante es que se podía hacer en centros... O sea, como que esta ley... también se aplicaría en centros públicos, ¿no? O sea, mira, es que claro, ahora todo el mundo va justamente a los privados porque los privados son los únicos que tú sabías que pagabas y te lo hacían, ¿no? Yeah. Entonces en los públicos es todo un show. Igual esto quizá haga que se abra un abanico más en los públicos, no sé. Pues no sé. Yo, o sea, lo dice ahí como objetivo, ¿no? De que... pues eso, no sé cómo lo dicen, pero bueno, garantizar el acceso a, bueno, eso, a la interrupción del embarazo en los centros públicos. Pero no, tampoco dice cómo, ¿no? Que regularán de alguna manera la objeción de conciencia, tampoco sé cómo. No sé. Hombre, hay que cambiar las cosas, pues eso, desde el inicio, ¿no? Yo cuando aborté ni siquiera sabía que se podía hacer en un centro público, así que... Y no hace nada. Sí. Yo qué sé. Sí. O sea, que habría que cambiar muchas cosas. Sí. Sí, ya. Y no de leyes, ¿no? Ya, o sea, sí, ya, porque... Claro, es que esto también de la objeción de conciencia y tal, bueno, aunque no se hagan objetores, pero imagínate que tú vas allí y te encuentras a una o a uno que te mete la chapa... Ya. Madre mía. Pero eso también pasa un poco en los centros privados. ¿Sí? Sí, yo creo, ahí, bueno, cada una lo vive diferente, pero claro, yo creo que ahí la única solución es hacer un centro feminista, claro. y están, vamos, dándote a perspectiva, pero siempre está muy, ¿no? A mí lo que me dijeron era como, no, los preservativos no sirven. Pastillas. Claro, hostia. Yo pastillas no puedo, digo. Claro. Y sí, él me decía que eso, el ya. Psicólogo, es que verdad. Tiene que pasar a bueno, a firmar, ¿no? A hacer la firma actualmente de que puedas abortar porque tienes un peligro. Sí, es verdad, ¿no? Que te dan ahí, te hacen el... tantas pastillas cada 15 días, no sé. Sí. Madre mía. Ya. Bueno, igual se va un poco de la línea, pero bueno, también hay toda una crítica, ¿no? O sea, que estamos hablando un poco así, este tema, igual un poco dando estos datos, pero que también hay toda una crítica, ¿no? Al negocio que hay detrás del aborto por estas clínicas, y bueno, y que cuando vas allí, las tías son las enfermeras, ¿no? Y... Sí, los hombres son los doctores, el psicólogo, no sé, que bueno, que igual ahora igual no lo queríamos tocar, ¿no? Pero que no, tampoco aquí, bueno, que si no, a mí siento que si no lo digo parece como que ya está bien así, ¿no? Y no está bien, vamos. No, para nada. Sí, para nada. We'll be right back. oye mis gritos y sabes de dónde vienen. Luego silencio total aparece. Yeah! Bien, pues ahora vamos a comentar una de las cosas que más me gustan de lo que vamos a hablar hoy, que es dos acciones o como se quieran, o respuestas o convocatorias, pues a los desgraciados estos, que no sé cómo llamarles. Porque antiabortistas no me gusta mucho, ¿sabes? Decirle, desgraciados, cabrones. Y que, bueno, que se están convocando cada 25 y enfrente de una clínica que está en la calle Aragón, bueno, una clínica que practica abortos. Y bueno, y un grupo de chavales, mujeres, decidieron un poco, pues, pensar y reflexionar sobre qué se podía hacer, y hubieron dos convocatorias, dos miércoles, que la compi que está aquí, pues, estuvo allí y nos lo va a explicar. Y nada, y bueno, que un poco como que parecía que igual esta gente se estaba ahí convocando cada 25 de mes en frente de la clínica a raíz quizá de la propuesta de reforma de ley, pero bueno, ahora hablando estábamos viendo que igual no. Que parece que ya desde el 2006 querían, bueno, lo habían propuesto, ¿no? Sí. En concreto esta se llama TEOIR, ¿no? TEOIR, sí. Que es como una plataforma que existe, pues eso, para, bueno, como un grupo de presión que aglutina otras que ya existían, y eso, en ese sentido, ¿no? En que las ideas estas de la familia nuclear, de, bueno, eso, el odio que tienen hacia las lesbianas y los gays, bueno, todo esto, pues hacerlo efectivo, ¿no? Tienen como, bueno, su web es increíble, están conectados, pues eso, tienen, ¿cómo se dice?, plantillas de cartas a los periódicos o a cualquier empresa o cosas que ellos consideran que va en contra de sus ideas. Y ya lo tienen todo muy, muy encaminado para que desde casa, ¿no?, puedas hacer valer tu voz en ese sentido, ¿no? Bueno, total, que esta gente desde el 2006 ya planteaba que el 25 de cada mes se pondrían velitas en las clínicas por las víctimas del aborto. Entonces, bueno, entonces pues nada, nosotras nos enteramos tarde. Caladona eso, pidió permisos, y Revolta Global también, para concentrarse en la otra acera. Ellos se concentran justo delante de la clínica Aragón, que es en Viladomat, en la parte un poco, bueno, sí, un poco, bueno, da igual. Y es que es un poco pija esa zona. Sí. La verdad, están, yo creo que están como en su casa. Entonces van allí, y la primera vez que yo fui, caía en domingo. Entonces, bueno, no me preocupaba tanto, pues porque no había mujeres saliendo de la clínica. Y esta última vez, que fue el miércoles este pasado, ¿fue? Sí. Pues ya fue más desagradable, pues porque sabía que la clínica cerraba a las 9 y ellos habían convocado a las 8, y ya era como, bueno, eso, pensar que podía salir gente de ahí y encontrarse con todos estos fanáticos que no dejaban de decir que el aborto es asesinato y que, bueno, que los nazis, bueno, ¿no? Eso también. La primera vez que fuimos había una pancarta que decía que los nazis no consideraban a los judíos personas, y entonces era como, no seas nazi, ¿no? Y como, pues eso, como los fetos no los consideramos personas, pues. Yeah. Y nada, y esto, bueno. Y sí. Hacían alusiones también a, si no, vosotras aquí no estaríais, o algo sí, así, ¿no? Sí, vuestras madres no han abortado, no sé qué. Y claro, yo cogía una rabia porque era como, mi madre ha abortado y yo estoy muy orgullosa, claro, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Claro, ellos mezclan mucho con la religión, bueno, sí, ¿no? Con el catolicismo, y entonces pues se ponen todos con los rosarios, de rodillas, con velas y, bueno, Ave María Purísima, no sé qué. Hostia, por favor. Es como muy, muy, muy violento, ¿no? Joder. Entonces, claro, la primera vez no había tanta policía, pues porque éramos muy poca gente. Mm. Bueno, Caladona no tiene prácticamente capacidad de movilización, Revuelta Global son 4 frikis, mm-hmm. y ellos eran como 200 personas o así, ¿no? Mm-hmm. Entonces, a raíz de esa impotencia, ¿no?, de estar en una acera siendo insultadas por esta gente, y nosotras, en verdad, con muchas ganas mía. También de bueno, escupirles, ¿no?, de, bueno, que se vayan a sus iglesias, ¿no?, y yo qué sé, y se den latigazos si quieren, pero que nos dejen en paz, ¿no? Y entonces, pues, a raíz de eso, pues dijimos, pues vamos a intentar hacer algo. Al final no salió mucha cosa, pero bueno, de boca en boca, este miércoles había más gente y había una pancarta, bueno, pancartillas pequeñas. Se hizo un comunicado y es el colectivo gay también vino y que estaban bastante también enfadados, ¿no? Mm. Por lo que les toca a ellos también, bueno, y en solidaridad. ¿Y qué más? Y que había más policía, ¿no? ¿Comentabas? Esta vez había mucha más policía y estaban como muy... bueno... pues eso, como muy pesados, la verdad, estaban muy pesados, porque no se podía hacer un paso sin que vinieran, ¡ay, ay, ay, ay! Total que eso, se quedó en cada uno en su cera y ya está. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Estuvo mejor porque hubo más, más voz, había más megáfonos también, entonces ya no se les escuchaba tanto, pues eso, sus plegarias y sus, bueno, no sé cómo llamarlo, es que son muy hipócritas, ¿no? Son realmente muy hipócritas. Porque es eso, es gente de clase alta y la mayoría hombres, ¿no? Qué fuerte. Que vienen a decirle, vamos, que sí, sí, que por sus huevos que no. Y eso es muy desagradable. Claro, es que lo que a mí me parecía era un poco como que los escritos que escribe esta gente, que después tendremos, bueno, después leeremos unos cuantos para enfadarnos y reírnos y ver los desgraciados que son. Madre mía. Pues a mí me da la sensación un poco que están escritos por tíos, ¿no? Pero era como un poco, bueno, no sé, yo qué sé, también hay cada una por ahí que no sé. Pero y claro, digo, hablando contigo, ¿no? Me dices, no, que realmente en las convocatorias... Yo creo que sí. La mayoría son tíos y es como, pero qué jeto que tienen, qué cara... Sí, sí. Qué sinvergüenza, sí, ¿no? O sea, decir, sí. Tú aquí no pintas nada. Sí. Nada. Y después los... También me sorprendió mucho, además de que me imaginaba ahí con los crucifijos y tal, y los rosarios, y era como, madre mía, porque... También da un poco la sensación, ¿no?, que el integrismo así religioso no tenga nada que ver ni con el cristianismo ni con el catolicismo. Y tú me estabas, cuando me contabas eso, era como, madre mía, o sea, esto es integrismo religioso puro y duro, ¿sabes? Sí, sí, sí, y a unas ideas, pues que, bueno, es que a mí me salía llamarles friki, ¿sabes? Del palo, ¿de dónde sales tú? O sea, es que no tienes nada, parece que no hayamos nacido en el mismo lugar, ¿no? Pues sí, de eso, bueno, eso, y tienen muchos hijos también, y tienen colegios, ¿no? Y universidades, y, sí. Y o sea, que realmente están muy relacionados, tienen poder, ¿no? Sí. Y entonces, no son 4 gatos frikis. Yo eso intento así como no dejar de repetírmelo porque es fácil coger esa idea, ¿no? Claro. Leyendo lo que plantean, ¿no? Claro. Pero realmente no, realmente tienen conexiones y tienen medios de comunicación y tienen... Y eso es lo que creo que hay que combatir más directamente, ¿no? De decir, bueno, las cosas claras, ¿no? Mm. Los lazos hay que denunciarlos y... Bueno, pues eso, que no sé... Eso, que también es una... Bueno, lo decíamos igual aquí, ¿no? Que es una lucha contra el poder también. Mm. O sea, contra el patriarcado, contra el poder. Contra el catolicismo integrista. O sea, vamos, que está... Bueno, la Conferencia Episcopal tiene una campaña que es Todos somos embriones, ¿no? Y bueno, pues asqueroso, ¿no? Sí. Con fotos de niños y no sé qué. Y bueno, Madre mía. Que... Joder. Que es terrible. Y también, bueno, me sorprendió un poco que habían un montón de niños, ¿no? Comentabas y... No sé, es que no entiendo cómo se puede ser tan manipulador y tan mal padre y tan mal madre que para llevar allí a los críos y no sé, qué barbaridad. Sí, y después sí. Que me, claro, y además no me los imagino porque me dices, eran garrulillos pijos. Y es como, a ver, esto no lo entiendo, ¿sabes? Bueno, que provocaban, sí. Que provocaban, ¿no? O sea, los pijos pueden ser muy provocadores, sí. Yo creo, ¿no? Y decían, hacían así, como señalándose la oreja, rollo, no te escucho, ¿no? ¡Qué horror! O como, ven, ven. Y era como, pero si yo vendía. Yo vendía. Pues es que yo vendía, tío. O yo qué sé, pues eso, una mujer con su bebé de un año, mostrándonoslo así como si fuera su triunfo, y era como, pues muy, pero ¿qué haces? Pues muy bien que tengas una hija. O sea, pues, ¿qué me cuentas? Es que no sé, o sea, como muy provocador, es como, su discurso realmente es muy violento, o sea, sí. En el mal muy sentido, violento, ¿no? Sí, violento sí. En el mal sentido de decir, no tienen nada que decir ante esto, si no quieren abortar, que no aborten, pero que es de imposición, ¿no? Realmente de, pues eso, de una cosa que la que no tiene nada que decir, que quieren imponerte, ¿no? Pues no sé, yo por aquí en el comunicado se denuncia bastante, pues eso, la relación que tienen con grupos y con medios, ¿no? Lo leo porque... Oh. Sí. Vale. D'entre els grups de pressió més organitzats a Barcelona tenim l'associació Respecte a la Vida Humana, Provida. AE Cristians, presidit pel cofundador de CiU, Josep Mireu i Ardèvol, el grup d'entitats catalanes de la família, o Derecho a la Vida i Hazte Oír, totes estretament lligades entre elles i alhora amb partits feixistes com Alternativa Espanyola, Democràcia Nacional i el Partit Saín, entre uns altres. Bueno, eso, ¿no? Que, ay, el grupo que en sus... Saín, este de las pegatinas, esos horribles. Y el del niño negrito... Ay, sí, es verdad. Sí. Qué horror. Que son muy, muy, muy demagógicos. O sea, sí, de una pasada. Pues eso, en contra de la pobreza. A ver, en contra de la pobreza. O sea, en contra de la riqueza, ¿no? O sea, que no... Sí, sí. Que las cosas están sacadas... Bueno, y eso, se llama autogestión y no sé qué, y solidaridad. Bueno, o sea, que juega con palabras y con conceptos como muy confusos. Pues sí, toda esta gente está en contra del aborto, ¿no? Todos. O sea, cuando decimos estrictamente relacionadas es que coinciden ideológicamente. Claro. Luego, pues, se unen o se desunen o se pelean, pero que... Bueno. Tenen els seus propis mitjans de comunicació, com Intereconomia o ACIS, de la Conferència Episcopal, entre molts d'altres, i a més compten a la cobertura de diversos mitjans, ABC, La Razón, el Cunit a TV3 i La Vanguardia, Universitats afins a l'Opus, Universitat Internacional de Catalunya, UIC, a Barcelona, Instituto de Estudios Superiores de la Empresa IESE, a Barcelona i Madrid, o Centre d'Estudios Universitarios CEU San Pablo de Madrid. I alguns reben subvencions de conegudes entitats bancàries com la Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona Obra Social o Caja Madrid Obra Social, entre els més visibles. Hombre, esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, además de... Bueno, está claro que no mola tener la pasta en el banco, pero la gente que tiene la pasta en el banco y que, por ejemplo, es pro-aborto, seguro que esto no lo saben. Y si lo supieran, se pensarían tres veces de tener la pasta en estos lugares. Ya. Porque con su pasta están financiando a todas estas entidades y grupos de cabrones. Sí, sí, sí. Es que sí. Es muy fuerte. Ya. Sí, sí, sí. No, y además que es eso, que es simplemente ponerse en la web de Asociación de Víctimas del Aborto, ¿no? Por ejemplo, que es tremenda, y lo ponen ahí, ¿no? Que están subvencionados por ellos y con sus logos y todo. Madre mía. Y bueno, sí. Entre les seves files hi podem trobar des de metges, legisladors, polítics, advocats, fins a guàrdies civils. O sea, que bueno, un amplio abanico. Es, ¿no? Es amplísimo. O sea, que además es eso, ¿no? Que decía antes que yo creo que hay que aprovechar que están difundiendo información, porque cuando hay comunicados o hay textos que se suma la gente, ¿no? Sus textos, pues ponen qué oficio tiene, que sale gente de la UB, sale gente de, o sea, sale gente de todos lados y ponen para que tenga más prestigio, ¿no? Claro. Nombres y el oficio, ¿no? Claro. Pues yo creo que hay que aprovechar eso de alguna forma. Pues eso, haciendo boicot o pidiendo una desvinculación o algo. Porque bueno, es muy tremendo. Es que es el poder, vamos. Es que están metidos en todos lados. Bueno, eso, ¿no? Pues eso, la ideologia de tots aquests grups es troba encapçalada a nivell internacional per la poderosa Església Catòlica i a nivell estatal per la Conferència Episcopal. Bueno, eso está clarísimo. Todos lo tienen claro. Algunos de estos grupos pues a veces se desvinculan y dicen que no, que ellos por pues la cultura cristiana o... Pero en verdad, vamos, eso está clarísimo que... Bueno, eso, que la religión y la Iglesia está ahí como cabeza, ¿no? De las ideas estas, ¿no? Claro, porque son los valores de la familia, bueno, valores, sí, tradicionales y pues igual, bueno, antes que comentábamos que cómo se enfadan, ¿no? Y claro, es que... O sea, que una tía aborte para ellos va en contra de la idea esa de... Claro, ellos quieren mujeres sumisas, pues una tía que decida qué hacer sobre su cuerpo, madre mía, ¿no? Claro. Y además ataca a la concepción de familia que tienen, ¿no? Porque claro, ¿cómo va a abortar una mujer si tiene que ser madre? Sí, si tenemos que ser madres. Su función es ser madre. ¿Qué más quiere? O sea... Sí. Sí, sí, esto les trastoca muchas cosas, ¿no? Que claro, sí, sí, que eso trastoca totalmente. El aborto es criminal, ¿no? Sí. Para sus ideas, es criminal. Bueno, y eso, ¿y qué más? Bueno, se hablaba un poquito de... Ya hemos hablado del PSOE, del papel del PSOE, de... Sí, de la nueva propuesta de reforma de ley. Y ya... Bueno. Ya está. Puedo leer lo último, pero es un poco... Sí, léelo. Bueno. Per tot això, ¿no? Que se denuncia las relaciones con el poder y todo esto... som conscients que aquesta és també una lluita contra el poder, contra el patriarcat i contra l'església integrista. Volem cremar les seves esglésies i penjar el papa. Exigim la despenalització total de l'avortament sense terminis i gratuït. No volem ni més criminalització ni més usos electoralistes envers els nostres cossos. Que les nostres vides i sexualitats no siguin decidides per l'Estat, els cures, els metges i psicòlegs, ni per cap home. No volem més imposicions ni institucionalització de la nostra salut sexual. No permetrem la persecució de les dones que volem avortar. Nosaltres parim, nosaltres decidim. Ni víctimes ni penedides. Respondrem sempre amb acció i solidaritat feminista. Barcelona, febrer del 2009. Estem fartes. Seguridad. Underbitch! Underbitch! Underbitch! cause a cocky juggernaut, cocky ogre juggernaut, jelly head that ran you down, dog dog, boss man, jelly head. Jellyhead! Under bitch! Top dog! Under bitch! Number one! Under bitch! Big gun! Under bitch! Deadlocks! Under bitch! Deadlocks! Under bitch! You'll make your money! Under bitch! I'm gonna take your money! Under bitch! Top dog! Under bitch! No! Under bitch! Your money! Under bitch! Take your money! Under bitch! Sell your body! Under bitch! To the big guy! Under bitch! For a big bang! Under bitch! Big D! Under bitch! Big wheel! Under bitch! Try run! Under bitch! For the big gun! Number one, under big gun, under bitch, sit tight, under bitch, all right, jellyhead, drop dead, under bitch, take your money, under bitch, take your money, under bitch, take your money, under bitch, boss mob, under bitch, top dog, under bitch, take your money, under bitch, the big guy, under bitch, CBI, under bitch, EMI, under bitch, CBS, under bitch, SPG, under bitch, ICI, EEC, SAS, BBC, pay the price, under bitch. Dead loss, under bitch. Dead loss, under bitch. Jesus Christ, under bitch. Take the money, under bitch. You take the money, under bitch. You sell your body, under dog, under bitch. Under dog, under bitch. Under dog, under bitch. Under dog, under bitch. Under dog, under bitch. Under dog, under bitch, under dog, under bitch, under dog, under bitch, under dog, under bitch, under dog, under bitch, jellyhead, under bitch, top dog. Nada, pues ahora queríamos leeros algunos de los de las perlas que publican esta gente en sus webs. Esto igual la gente puede decir, vaya masocas o estáis haciendo propaganda, pero da no, igual. Nosotros nos reímos un sí. montón. No, además que yo creo que es que ya hemos hablado de nombres sí. y de gente que tiene... Bueno, que está relacionándose con el poder y que, ¿no? Hemos hablado de CIO, hemos hablado de los medios de comunicación, hemos hablado de la iglesia. Y ahora, pues, igual no hace falta ni decir de dónde viene porque todos son muy parecidos. Uh-huh. Y todos tienen un mismo discurso. Sí. Una de las cosas que pretende esta gente es dar voz a mujeres y hombres que hayan abortado, ¿no? Sí. Estábamos diciendo, ¿pero qué hombres han abortado? ¡Por favor! ¡Yo quiero conocerlos! Es que me expliquen a ver cómo ha sido su experiencia, por favor. De hecho, ¿no? Estaría bien invitar a, ya... sí. a que nos llamen sí. o nos escriban. Sí. Escriban un libro sí. de sus experiencias. Sí. Es que igual no las conocemos, ¿sabes? Sí, es que hemos compartido. Vamos a hacer un grupo esto de mujeres y hombres para intercambiar las prácticas abortivas. Igual, no sé, bueno, que... por luego otra era por deseo de los padres y de los de las madres, bueno, dice de los madres y padres. Madre mía. Qué fuerte. Hostia, ya está esto, por favor. Enterrar. Lo han escrito, tío, seguro. Ahora ya está confirmadísimo. Ahora ya lo hemos comprobado. Enterrar los restos de los abortos provocados y no consentir que los restos de seres humanos abortados voluntariamente sean objeto de uso bueno. A ver, esta gente pues lo que hicieron los guardias civiles, ¿no? En Madrid, pues se llevaron los restos de fetos de, pues fíjate, la mayoría, el 80 o el 90% son de menos de 14 semanas, o sea que no sé qué tamaño puede tener eso. Pues se lo llevaron en ataúdes pequeños que fabricaron especialmente. Yeah, por favor, qué ganas. Y son unos cerdos, o sea, es una guarrada. No me jodas. Madre mía. ¡Qué ganas! Entonces, luego también una cosa que piden es derecho a conocer qué van a hacer con el cadáver de tu hijo. Le llaman hijo, pues eso, al feto Y quieren que haya mucha información sobre la posibilidad del acogimiento temporal del hijo o de la adopción, ¿no? Ya. Yeah. Que esto hablábamos que, bueno, que es bastante lo que ellos plantean, ¿no? Claro. Que da igual en qué condiciones vivas, mientras vivas, o sea, mientras la vida sí. Es como el, bueno, el ser supremo. Sí. Es como, sí, sí. Como sí. Dios ha decidido que tú tienes que vivir, pues nada, hija. Lo que te toque. Sí, a sufrir sí, y... a sufrir. Sufrir. Claro, y a la vez entra como un poquito en contradicción de su modelo de familia nuclear... Perfecta. Tradicional, perfecta, feliz... Porque ya miras tú, un acogimiento temporal... Eso es... Bueno, es una mierda, ¿no? Pero no entra dentro de sus escánones. Y después que también dice... ¿qué más era? ¿Acogimiento familia temporal? O adopción. O adopción. Bueno, la adopción aún, pero o sea, sabemos perfectamente que hay un montón de chavales y chavalas que no tienen familia y no toda, y, bueno, familia, o padre o madre, o padre y padre y madre y madre, no sé. Y que y un montón de gente que igual... Bueno, que tampoco, que la de la adopción no es una solución real, vamos, uh-huh. a esto y, no sé, es como, o sea, adopción para mí lo que me viene a la cabeza es que te metan en un centro de menores o de, bueno, de, no se llama de menores, ¿no? En un centro de adopción uh-huh. y si tienes suerte, guay, pero un mogollón de chavales y chavalas que han estado ahí, no sé, es un infierno uh-huh. y es, bueno, lo que comentabas tú. De da igual si sufres, tienes que vivir sí, porque sí. lo hemos decidido así y bajo todo el discurso religioso. Pues nada, ¿qué más? Bueno, sobre esto que decíamos, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a vivir su vida. Bueno, vale, hasta aquí vale. Nadie puede decir que otra vida no tenga derecho a ser vivida. Aquí ya nos liamos. Sí. Preservar la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, preservar su dignidad, integridad física, psíquica y moral, significa erradicar, cambiar o mejorar un conjunto de condicionamientos concretos que en nuestra sociedad la impiden o la dificultan. Bueno, a ver. Esto lo estábamos hablando antes, ¿no? Ellos piensan que la vida es desde la concepción hasta la muerte, ¿no? Y natural. Y que esto es muerte natural, vale. Y nosotras, pues igual decíamos, pues igual siempre somos vida. Incluso la muerte es vida, ¿no? Porque si están luego los hongos, ¿no? Que te descomponen y eso también es vida. Mm. Y es tan importante como cualquier otra, ¿no? Y no sé, a mí me gusta la idea de que siempre... La muerte es vida, la vida es muerte, o sea, sí. que no hay un corte entre claro. una cosa y otra, ¿no? Claro, como la limitación que establecen ellos, ¿no? Sí, desde la concepción. Sí, sí. Pues bueno, sí. Son muy sí. pesados. Sí, un montón. Claro, y era el rollo, bueno, pues, tanto que estáis por el derecho, el respeto a la vida, pues bueno, hablando un poco en coña, pero también un poco en serio, pues joder, pues... Pues bien que vas por la calle y pisas insectos, y bien que matas mosquitos, y bien que seguramente deben comer carne, sí, o miles de guarradas que deben hacer en este sentido, y eso también es vida y no la contemplan, ¿no? O sea, parece que se centren solo en la humana, uh-huh. y eso, y no contemplan tampoco la muerte que no sea natural dentro de sus esquemas de la vida, ¿no? Eso ya queda también fuera porque... También decías que están en contra de la eutanasia. Claro, y está muy relacionado, sí, ¿no? Está todo relacionado, ¿no? Familia, eutanasia, aborto, es todo unido. Sí. Y bueno, y también, pues, que seguramente no contra la pena de muerte, pues no. Aunque también seguramente deben haber que sí. Sí, algunos lo ponen en su web, ¿no? Pero que yo estábamos diciendo que por suerte, ¿verdad? Sí. No nos lo hemos encontrado nunca aún. Por favor, no seáis muy coherentes con lo que pensáis. Con lo que decís. Nos vamos a pelear. Vamos en la calle, en Manis, que queramos compartir. Y esto no puede ser. No. En la misma acera, no. Bueno, y... Bueno, es que Dice que, por ejemplo, ¿no?, se preocupan a nivel laboral, ¿no?, porque las mujeres embarazadas están discriminadas laboralmente. Hasta ahí decíamos, ¿no? Bueno, hasta ahí sí, vale. Pero es que se preocupan porque porque cada mujer en estas condiciones es portadora de un nuevo ser humano y nada es más importante que facilitar la llegada de esta nueva vida. O sea, no es porque la mujer esté sufriendo una discriminación injusta, no, que va. Es porque tiene vida en su vientre, claro. Y si no, que se joda, porque no nos importa, vamos, y nunca les ha importado a esta gente. La mujer, o sea, les importa pues porque tiene... tiene capacidad de reproducirse, sí, ¿no? Y sí. Bueno, es una obsesión, ¿eh? Sí, una objetualización también, ¿no? O sea, como si fuera un recipiente. Sí. Y es que el de la paz. Bueno, el respeto a la vida humana y su desarrollo exigen la paz. Bueno, nos sentimos urgidos. También, urgidos ellos, sí, a ser constructores de la paz, míralos. Conviene que velemos todos día a día por promoverla donde vivimos y trabajamos y que estemos atentos a no ceder ante el egoísmo, la mentira, el odio y la violencia que contaminan las relaciones humanas y que nos impiden recibir el gran don de la paz. Bueno, y con esto pues eso, se suman a lo que dice el Papa y la paz y la pobreza y... Bueno, que mezclan un montón de cosas. Sí. Sí, y no, la paz, a mí me viene un poco la idea de que su forma de entender la vida, ¿no? Eso, ¿no? Son como todos adjetivos muy, pues, de buen rollo, así para entendernos, vamos, que me sale otra palabra. Pues eso, paz, felicidad, que no haya problemas, que no haya conflictos y unión... Un poco incluso como incluso el sacrificio para mantener esa unión y toda esa falsedad, ¿no? Claro, y la mentira que forma parte de esta vida aunque no queramos y aunque yo qué sé, o el odio, ¿sabes? Que a quién no tiene odio, ¿sabes? Y a veces... ¿Qué hacemos sin odio? Es que es muy fuerte. Muy fuerte, qué miedo que dan. Yo no quiero vivir en su sociedad. No, por favor, no. No, sí, da mucho miedo. Además, que es eso, son... O sea, que se ha hecho una crítica muy interesante, ¿no? Desde hace muchos, muchos, muchos años a lo que es la familia, ¿no? Lo que representa, lo que nace en ella, ¿no? Las jerarquías de poder que aprendemos desde niñas y desde niños, ¿no? Yo qué sé, maltrato cotidiano entre los padres y madres y entre los hijos y, bueno, y hijas. Y, bueno, es que es tremendo. Y esta gente lo borra, sí. y dice que sobre todo, bueno, familia y es el medicamento para todo. O sea, el problema de esta sociedad no es, yo qué sé, que hay ricos que se oprimen a... No. Que hay hombres que... No. No, que va. Es que la familia y es que el mensaje de Dios y, bueno, pues eso, ¿no? Que son peligrosos, que es eso. Que tienen... Da miedo y además, pensándolo bien, digo, joder, es que... No sé. No sé si lo deben pasar bien o no, ¿eh? Pero yo me imagino una familia prototipo de estas que deben tener mil problemas porque todas las familias lo tienen. Yo no sé hasta qué punto son felices realmente. Porque, bueno, igual me puedo imaginar la típica figura del padre o del abuelo ahí, del palo pumba, ¿no? Y claro que él es feliz porque él tiene el poder, ¿no? Sí. Y tal. Pero no sé, igual las madres o las hijas o yo qué sé, o los hijos a veces que, ¿sabes? Que pues no, es que realmente lo pienso y digo, madre mía. Está martirizada. Sí. Sí, hombre, yo creo que la mujer, o sea, la religión con la mujer ha sido implacable, ¿no? De aprendizaje de la sumisión desde niña. Y el papel de los niños, o sea, cuando ves una familia de esta típica del Opus, sí, de clase así medio alta, te dan pena siempre, tío, no hagas esto, no sé qué, vale, esto es casi todo el mundo, ya cada vez nos parecemos más, pero esta gente, la autoridad y el, una autoridad muy, pues eso, ¿no? Que juega también con, pues no seas irrespetuoso, no seas tal, o, pero que juega con la sumisión también, ¿no? Juega a las dos. Es sí. Y es muy hipócrita también, sí. ¿No? Es enfermiza, o sea, de ahí no puede salir nada bueno. No. Si de las familias en general no sale nada bueno, de estas mucho menos. Te cagas. Bueno, y es que teníamos aquí listados de grupos para que nos suenen, pero ¿qué? Podemos decir algunos, sí. Teníamos ganas, sí, de comentar títulos así para, bueno, nombres. Pues no sé, por si os animáis a buscar información o algo, porque generalmente igual se tiene la idea de sí, los antiabortistas o tal, pero igual no se saben nombres concretos, aunque Christians, pues este programa muchas veces lo ha dicho y nosotras hoy lo hemos repetido mucho. Y igual podríamos dar unos cuantos así. Sí, sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque hay mucha información en internet, que no me gusta dar publicidad a internet, pero se está moviendo mucho en ese campo, o sea, internet no es para una cosa o para otra, la usa todo el mundo, ¿no? Entonces, pues se está moviendo mucho a ese nivel y están, pues eso, siendo muy activos. Hay un pacto por la vida y la dignidad, que es algunas de las cosas que hemos leído aparecen ahí, y entonces los firmantes son los grupos que voy a leer ahora, los primeros 20. Luego, esto es en el 2003, pues luego se fueron añadiendo muchos más. Asociación Civitas Dei, Asociación Cultural Charles Peguy, Asociación Familiar Barcelona, Asociación de Médicos Cristianos de Cataluña, Asociación Provida de Barcelona, Comunidad Yallibaramén, Comunidades Neocatecumenales, Cristians, Familias Novas del Movimiento de los Focolares, Federación de Cristianos de Cataluña, Federación Española de Asociaciones Provida, Fundación DIF, Fundaciones Provida Cataluña, JEC, del que hemos hablado, Grupos de Espiritualidad Matrimonial Parroquia del San Esperita Tarrasas, teobi.org, Mediación Empresa y Familia, Movimiento Cristiano de Mestres y Profesos, Profesionales por la Ética y Renacer. Bueno, estos son algunos. Es eso, ¿no? Que no se sabe hasta qué punto tienen fuerza fuera de internet y, bueno, estaría bien comprobarlo, ¿no? No sé. Esto es lo que tiene internet, que puedes tener mucha, pues yo qué sé, eso son, pues cada noticia que sale del aborto, pues hay opinión, que cada, yo qué sé, pues tienen, consiguen muchos apoyos, muchos firmantes, muchas tal, que es lo que nos indica qué relaciones tienen entre estos grupos, pero luego no sabes qué fuerza real tienen, ¿no? Esto, pues eso, es un campo para investigarlo. Sí, que igual quizá en la calle ahora se están viendo con esto de los de la clínica, pero que igual quizá donde se muevan más son en los sustratos así difuminados del poder, ¿no? Con sus escuelas, con su educación, con sus campañas, con pues sus eso. Campañas. Sí. Que igual en la calle pues tal, ¿no? Pero están ahí con sus raíces ramificándose, claro, por otros lados que igual a nosotras nos es más difícil poder descubrir, ¿no? Y poder saber el alcance real de todo esto. Sí, pero por eso, ¿no? Que yo pensaba que no se animen, ¿no? En la calle. Ya. Yeah. Porque aquí en Barcelona por lo menos yo no os conocía bastante y en un momento empezamos a mirar a raíz de esto del 25 y había, yo qué sé, otra convocada por otra organización, grupúsculo de estos, en Francesc Macià, otra no sé qué. Y realmente, yo qué sé, yo creo que tenemos que ponernos las pilas a no dejarles que ganen espacio público o espacio en la calle, ¿no? Que en el fondo es lo que nos afecta más, ¿no? Sí. Si un día vamos a abortar y tenemos esta gente afuera, pues para mí es un retroceso muy grande, ¿no? Claro. claro. Porque no, es lo típico que veías en las pelis americanas. Sí, madre mía. Y que sí, yo pensaba, sí, bueno, hasta aquí, vamos, no se atreven, porque, ¿no? Se lía una gorda. Y realmente, yo qué sé, en la convocatoria del 25, no sé cuánta gente debíamos ser, pero no mucha, ¿eh? 60, una cosa así. Y igual más, ¿eh? Igual menos de 100, no sé. Yo creo que ellos eran más. Sí, sí. Es que a mí no me extrañaría, porque si están súper conectados con internet y están como muy obsesionados con este tema, ¿no? Que parece que sea como el objetivo de su vida o algo así, porque estos que tienen este discurso de la familia, la sensación que son, pues como tú decías, violentos en el sentido este de... a por todas voy a defender esto y... Sí, sí, y como no si fuera un genocidio, sí, igual que eso, la esclavitud o cualquier otra, sí, cosa. Sí, sí. Madre mía. Madre mía. Sí. From a dream you had. Then draft that's coming in through your door and your daughter's shining like the sun, like the sun that's streaming in through your door, and you wonder which is, wonder who or what it is that has put a foot in your door. And your son has gone out. Yes, he's gone out hunting with a man who was your brother. And your daughter's lying on the bed with a man who was your Bien, pues ya estamos en el apartado final y queríamos pues irnos con aportando unas reflexiones sobre, bueno, todo lo... Bueno, sí, una reflexión, vamos. Sí. Sin más, ya está bien, de tanta palabrería. Vale, pues nada, yo eso, que tenía ganas de decir que ya hemos denunciado las relaciones que tienen con el poder, bueno... Se habló anteriormente de subvenciones, de cosas así. Y como el poder está muy relacionado con esta gente que está en contra del aborto, pues igual eso nos fuerza de alguna manera, si ya queríamos un poco participar del poder o algo así, nos fuerza de alguna manera a autogestionarnos a nosotras mismas, porque el poder no nos va a solucionar nada, ¿no? Y bueno, esto no lo quería explicar así, pero bueno, sí, que es parte del poder, ¿no? Que a veces les favorece y a veces no, pero esta gente es parte del poder. Y entonces, pues eso, que no sé cómo lo iba a decir, Sole. No pasa nada. Bueno, un poco creo que la idea era de que es importante obtener información, ¿no? Y saber bien quiénes son y por dónde se mueven y bueno, y ser conscientes de que igual es otro foco más de donde atacar, ¿no? Ah, que muchas, eso. Que muchas veces, pues claro, pues tenemos algunos focos muy, muy claros, ¿no? De, bueno, pues la comisaría o yo qué sé, o las ETTs o las inmobiliarias, y quizá muchas veces nos olvidamos de esta gente que, vale, nosotros hoy hemos hablado del aborto, pero también hemos dicho que es un modelo muy claro de familia que afecta a la sociedad, o sea, quieren una sociedad en concreto, y igual tendríamos que ser un poco más conscientes también de que esta gente hay que ir a por ellos y a por ellas. Muy bien. Lo has explicado muy bien. Estupendo. Bueno, y el otro punto de la autogestión, ¿no? De la salud. No, pues eso, pues un poco se me ha mezclado con esto. Pues que visto cómo están las cosas, pues está claro que tenemos que empezar a conocer cómo abortar nosotras mismas, que esto nunca está de más, y que son cosas que se van a perder si no las empezamos a recuperar, ¿no? La generación de nuestras madres lo aprendió, que nuestras abuelas seguro que sabían cómo hacerlo, y nosotras pues resulta que no, que no lo sabemos. Y eso nos deja indefensas ante lo que decida el poder, que es legítimo o no es legítimo, o legal. Y eso, que estaría muy interesante ponernos las pilas. A ver, a ver si nos la ponemos, por favor, que ya está bien de... A veces yo pienso, jo, si realmente tenemos muy claro lo que queremos, ¿no? Ya, solo que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Sí. Sí. Y bueno, y el otro punto era un poco también reflexionar sobre el modelo de sexualidad que, bueno, que nos han impuesto, ¿no? Y bueno, y que esto viene algo que lo tenemos súper metido adentro porque nos lo han enseñado ya desde chiquis. Y tanto pues a un nivel de que ya en el inconsciente pensamos en dos, ¿no? En hombre y mujer, de un modelo hetero, pero además eso de tienes que, ya si eres niña, pues lo que hemos comentado, ¿no? Ya con 4 años hay que buscar un novio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, ¿no? El tiempo que hemos perdido en estas, bueno, creaciones, ¿no? Sí. Y además que se relaciona con la idea que tienen ellos de complementariedad de hombre sí, y mujer, sí. Son terribles. Sí. Sí, y eso, que es una cosa que ya vienen diciendo también, ¿no? No es nuevo. O sea, que si la penetración deja de ser el eje central o incluso pasamos de hacer penetración, pues el igual este, pues no sé, serían unas relaciones mucho más ricas y no tendríamos que preocuparnos tanto, ¿no? Por si nos quedamos embarazadas. Pero bueno, eso ya es como que cada una a largo plazo tendrá que, si quiere, currárselo, ¿no? Sí. Sí, sí. No es fácil. Yo creo que no es fácil. Hay que tener muchas ganas, ¿no? Sí. De buscar otras formas de sexualidad y de... Sí. Bien. De querer. Claro, es que, no sé. Es que es muy difícil, sí, además... sí, sí. Es que cuando está tan metido, ¿no? No sé. A mí, yo pienso en esto del dos, de ser dos y tal, y ser dos, el novio, la penetración, sí. No, que es como cuando eres adolescente, ¿no? Una de las cosas más importantes es que lo hagas y que lo hagas es que tengas penetración pura y dura, porque si has tenido besos y has tenido caricias, eso no mola. Pero es eso, ¿no? En verdad es la influencia de la... del catolicismo, yo creo, ¿eh? O sea, que eso es todo lo que ellos defienden, ¿no? Que en verdad ellos no quieren sexualidad, quieren sexualidad para reproducirse. ¿Cómo te reproduces? Con penetración. Claro. Y claro. Eso, y siendo hombre y mujer. O sea, que, claro. Que son cosas que defiende completamente. Sí. No lo hemos leído, ¿no? Pero decía ahí como... el aborto es... no... El matrimonio homosexual, ponía, ¿no? Sí. Es el mismo agravio que dos personas que vivan juntas no tengan relaciones sexuales. Y era como, bueno. Madre mía. O sea, que seguramente igual a relaciones sexuales... Yo pensaba que igual se referían quizá a la penetración, no sé. Porque, sí. Claro, porque un abrazo o un beso es sexual. Ajá. Pero bueno... Bueno, nos vamos despidiendo ya sí. y nada, no, igual no da tiempo de desglosarlo, pero decir que van a haber unas jornadas anarcofeministas ahora en marzo, de hecho ya empezaron y bueno, van a durar hasta el lunes 30. Hay un montón de charlas y talleres y se hacen en Joaquín Costa, se hacen en la CNT de Cataluña, en la calle Joaquín Costa 34. Y bueno, no sé si queréis informaros o algo, pues si os metéis en la página cnt.cataluña@hotmail.com, imagino que deben salir. Igual, seguramente en el InfoSurpa o en el Spy, bueno, en el Spy Uber habrá propaganda, propaganda. Pues nada, nos despedimos ya. Yo dar las gracias a la amiga que ha venido hoy. Y nada, y a ver si... Y bueno, y eso. Y que han habido errores técnicos y tal, y bueno. Bueno. Pues nada, pues hasta luego. Venga, chao.